Continuaremos nuestra serie en esta tarde o en esta noche, nuestra declaración de fe. Y la semana pasada hablamos que Dios es espíritu y es personal, y tocamos el punto de Dios es espíritu, y en esta tarde estaremos tocando el punto Dios es personal. So, abra su Biblia, hermanos, a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Una de las verdades más importantes de las escrituras es que Dios no es una fuerza impersonal moviendo el universo sin razón o propósito. Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula su creación hacia un propósito egoísta. Las escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal, quien es consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad, y quien es capaz de tener una relación personal con el hombre. Al Dios que tú y yo servimos, hermano, no es un Dios que no le importas. Es un Dios que quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. A pesar de su poder, su gloria, su majestad, Dios quiere tratar con el hombre, no en vez en cuando, quiere tratar con el hombre todos los días, a todo tiempo, a toda hora. Él no es un Dios como los dioses paganos, que tú tienes que ganarte el favor de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, y Él siempre, siempre ha buscado tratar con el hombre, por amor al hombre. Dios es consciente de su propia existencia. Quizás parece ser necesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características fundamentales de una persona. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es que es una fuerza impersonal. ¿Conoces a un tal llamado Buda? Bueno, ese es un Dios con letra minúscula, impersonal, hermanos. A él le tienes que pegar en la pancita, echarle un algo ahí en el agua para que supuestamente haga algo. Una de las esencias que mora en todas las cosas, Dios es Dios de la Escritura, es una persona verdadera, quien es consciente de su propia existencia, como destina y todos los demás seres y cosas. Dios, según el texto que leímos, Éxodo 3:14, Dios, hermanos, se da a conocer como yo soy. Él es consciente de quién es. Ahora, la pregunta es: ¿eres consciente de quién eres tú? Y la otra pregunta que nos podemos hacer: ¿somos conscientes quiénes somos en Dios? Porque Dios sabe quién es Él. Y le dijo a Moisés: yo soy. La declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia como una persona. Él sabe quién es. Las escrituras no solo enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino que también es consciente de su individualidad. Él es distinto a todas las demás personas y cosas. Según las escrituras, Dios es Dios individualmente. Y déjame decirte, a pesar de lo que tú creas o lo que no creas, el mundo tiene su filosofía de quién es Dios. Es más, el mundo no tiene una, tiene muchas filosofías de quién es Dios. Está una filosofía que se llama panteísmo, que en lo que estás sentado tú es Dios, porque dicen todo es Dios. Tu carro es Dios, la ropa que traes es Dios, es más, tú eres un Dios, porque tú haces decisiones, la banca es un Dios porque es materia. Pero Dios, hermanos, al que tú sirves y al que yo sirvo, hermano, es mucho más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Qué tanto nos podemos imaginar de Dios nosotros, hermanos? Y Dios es mucho más que eso. Y a pesar de que Dios es mucho más que eso, Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Y eso, hermanos, debe de ser de gozo para nosotros. Porque Dios anhela tener una relación, porque Él es personal. Fíjate lo que dice Isaías 45:21. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacelos acercarse y entrar todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. ¿Sabrá Dios quién es Él? No, hermanos, Dios, claro que sí, digo, Dios sabe quién es Él. Dice: Dios que soy yo, y luego dice: ninguno otro como yo, ningún otro fuera de mí. Regresamos un poquito más, dice: yo, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Eso, hermano, se llama seguridad de quién es quién. Dios, hermano, está consciente de sí mismo, pero tenemos que ir aquí para entender cómo Él quiere relacionarse con nosotros, porque Él es personal. Isaías 40:25, si le da para atrás, Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? ¿A quién podemos ser semejantes a Dios? ¿Dios es como quién o qué, hermanos? ¿Has oído? En el término en inglés se oye mucho, hermanos, cuando dicen: oh, this feels like heaven. ¿Han oído ese término en inglés? No sé si en español se usará igual. En español se usa mucho: me siento como en las nubes, ¿verdad? Y aunque nadie ha ido a las nubes, y nadie ha entrado al cielo para decir: oh, this feels like heaven, o se siente como el cielo. ¿A quién podríamos comparar a Dios, hermanos, tú y yo? ¿A quién? ¿Al narcotraficante más famoso o más poderoso del mundo? ¿O al rey más poderoso del mundo? ¿O a la nación más poderosa del mundo? ¿O en sí el mundo que Dios crió con sus manos, siendo un mundo poderoso? En cambio, hay gente que tiene dioses. Puede ser la persona enseguida de ti que es tu Dios. Puede ser el carro que manejas que es tu Dios. La cuenta de banco que tienes es tu Dios. El trabajo que tienes es tu Dios. Digo, puede ser, no digo que así sea, ¿ok? No me miren feo, pero puede ser. Oh, yo no sé qué haría sin mi esposa, me muero. ¿Han oído eso? O no sé qué haría sin mis hijos. Yo por mis hijos, si se me va uno, yo me muero. ¿Esos términos son fuertes? Pero Dios, hermanos, quiere tener una relación con nosotros. Pero ¿a quién le podemos, con quién lo podemos comparar? Muchos han dicho que el amor de la madre es casi como el amor de Dios. ¿Habrá alguien aquí que pueda amar más a sus hijos que a Dios? ¿Que Dios los ama a sus hijos? Yo se lo he preguntado a varias personas: ¿puedas amar tú más a tu hijo que lo que Dios le ama? ¿Y por qué queremos ser más buenos que Dios cuando se trata de disciplinas? ¿Por Porque Dios es amor y nadie va a poder amarte más que Dios, mi hermano. Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas y cosas. Él es independiente. Vuelvo a hacer la pregunta que está en Isaías: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis, dice el Santo? Pero en cambio, tú lo miras en una iglesia, en una cruz, colgado, ¿sí o no? Lo miras en una imagen, lo miras con diferentes, distintas maneras, y la gente pasa y hace un rollo de cosas y luego sigue su camino. ¿A quién le compararemos, hermanos? Dios posee, si lo quieres poner como número uno, Dios posee intelecto. El intelecto es considerado mucho por muchos teólogos y filósofos como una de las principales características de una persona. Y esta palabra se refiere, hermanos, a la capacidad de razonar, percibir o entender. Hermano, ¿tú tienes intelecto? Dios tiene intelecto, hermanos, porque es una persona. Él puede razonar, puede percibir y puede entender, hablando humanamente hacia nosotros. ¿Okay? Él es personal. Él tiene el intelecto. Dios posee, hermanos, un intelecto mucho más allá de la comprensión del ser humano. Pero nada es más allá del conocimiento y entendimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca del intelecto de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Habrá algo que nos pueda enseñar, hermanos? Bueno, si quieres aprender, abre tu Biblia. Salmos 92, del 5 al 6. Salmo 92, del 5 al 6 dice: ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Quién no lo entiende, hermanos? El hombre necio no sabe. ¿Qué es necio, hermanos? No sabe. Y el insensato no entiende. Tú le hablas a una persona con esta característica. Mira la grandeza de Dios. ¿Cuál Dios? Fue una bomba que explotó allá sabe cuándo. Y son gente preparada intelectualmente, escuela, doctorados y todo. Y los oyes en el radio, en sus filosofías y sus clases, la que están dando. Y te salen con unas cosas, hermano. ¿Se han oído de eso cuando hablan de hace billones de años? Y tú solamente le dices: bueno, mira, esto lo hizo Dios con su poder. Y el insensato no sabe, el necio no sabe y el insensato no entiende. Pero nosotros decimos: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundas son tus pensamientos. Mano, no tratemos de entenderlo todo. Eso sí te digo, hermano. Mire, cuando quieras tratar de entenderlo todo, hermanos, te va a pasar como nos pasa a algunos. Necesitamos tener reemplaces de fusibles, ¿no? Hablando humanamente, ¿no? Porque se funden, hermano. Y alguien tiene que venirte a poner los fusibles una vez y arreglarte porque estás fundido, porque no entiendes, porque son grandes, hermanos. Que un Dios poderoso, Dios santo, Dios grande en su maravilla, con millares y millares de ángeles que le adoran siempre, porque allá no hay día y noche, hermanos, siempre se inclina a bendecirte como lo hizo esta tarde en la adoración. ¿Por qué lo hará, hermanos? Porque es personal. Es personal. Ahora sí que podemos ir, con Dios es personal el asunto. Entre tú y Dios, y entre Dios y yo, es personal. Porque Él quiere tener una relación. Él no te manda decir las cosas y no me las manda decir. Con Él es personal, hermanos. Es claro, directo. Porque Él quiere tener relación con nosotros. Romanos 11:33 al 36 lo declara de esta manera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, con exclamación, ¿verdad? Pablo, como ahí se le fundió los fusibles y dijo eso, declaró esa palabra. Cuán asombrables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Podrás tú decirle a Dios cómo haga las cosas? ¿Podrás tú, podré yo, hermano, decirle a Dios cómo haga las cosas? Si yo fuera Dios, yo hiciera esto. Hasta ahí llegamos, ¿no? Porque podemos arreglar el asunto, cualquiera que sea, hermanos, en una plática de dos personas. Podemos hasta arreglar el mundo. Si yo fuera el presidente, hiciera esto. Si yo fuera el patrón, hiciera esto, esto. Si yo fuera el pastor, hiciera esto, esto, esto, esto. Podríamos arreglar todo en una plática, en una charla con el café y todo eso. Pero ¿quién, hermanos? ¿Quién? Fue quien consejó a Dios. ¿Quién le dijo a Dios que viniera Israel Martínez a los caminos de Dios? ¿Quién le dijo? ¿Quién? Wow, eso es tremendo, porque yo me pongo a analizar eso. Dios, ¿quién te dijo de mí? Y lo lees después, que Dios antes de la fundación del mundo ya estaba en, si hablamos humanamente, en su mente, hermanos, ya estábamos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le aconseja? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él, oiga bien, y léalo ahí con sus ojos, y por él y para él todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Porque de él, ¿verdad? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Se lo repito otra vez porque se oye bonito, ¿no? Porque de él, ¿de quién? Y por él y para él son todas las cosas. Ahora, mi pregunta es, y para mí también, ¿en qué nos podemos gloriar, mis hermanos? Qué bueno, ¿qué también tocó la guitarra? ¿Qué también podría tocar el bajo, tocar la tambora o el piano? ¿Qué bonito podríamos cantar todo el coro ahorita, como cantamos? ¿En qué nos podemos gloriar, hermanos? Si todo lo que hacemos es, una vez más, todo viene por él. Él te dio esa voz, te dio ese talento de músico, de predicador, para él. ¿Para quién, hermanos? Y luego es, por él viene todo eso. ¿Cómo lo recibí? Yo ni podía estar enfrente de un público. Entonces fue por él. Y luego, para él. ¿Por qué lo estoy haciendo? Para él. ¿Por qué? Porque Dios es personal. Personal. Y luego dice, a él sea la gloria por los siglos, amén. Y la palabra amén es así sea. Hermano, al Dios que tú y yo servimos, hermano, es mucho más de lo que podemos entender. Fíjate, según las escrituras, ¿cómo se describe el intelecto y entendimiento del hombre en comprensión con el de Dios? Lo dice varias escrituras, las vamos a leer, hermanos, porque esto es importante. Salmos 94:11. Salmos 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Qué son los pensamientos del hombre según la Biblia? Aunque nosotros podríamos decir, hermano, es que yo, la gloria para Dios. Dios sabe que allá, hermanos, allá adentro luchamos con esa gloria. Luchamos con eso. Ay, qué bonito hablaste, brother. Ay, no, por la gloria de Dios. Y por dentro luchamos, hermano. El que diga que no lucha es mentiroso. Todos luchamos con eso, hermano. Es una lucha constante, porque el salmista dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dice Isaías 55:8-9, 55 verso 8 al 9 de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, los pensamientos de Dios no son los nuestros, hermano. Pero te vuelvo a repetir, lo dice todo porque quiere tener una relación contigo. Nos da a conocer todo esto. Mira, tus pensamientos no son los míos. Y así la distancia del cielo y de la tierra, así de esa distancia, que son más altos que la tierra, son. Y así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros, hermanos, los pensamientos de Dios son mucho más de los nuestros. Este Dios sigue siendo un Dios personal. Primera de Corintios 1:20 al 25 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Dónde están aquellos que se burlan de ti por tu fe, mi hermano? Bueno, los que la han compartido, ¿no? Porque si no la has compartido, pues ¿cómo se van a burlar, no? Cuando te dicen, ¿a poco vas a ir el domingo a la iglesia? ¿Qué vas a ir a hacer ahí a la iglesia? Y cuando Pablo habla aquí a los sabios, bueno, hermano, estamos hablando de la era de la filosofía, de los grandes filósofos, de los grandes oradores que se paraban en las plazas y tenían sus seguidores, y lo único que saben ellos es hablar, y la gente los oía, los escuchaba, y se hacían filosofías a través de estos hombres, de estas mujeres. Bueno, más bien eran hombres que hablaban y enseñaban ciertas filosofías, ideas humanas. Y cuando Pablo empieza a predicar del Dios que fue manifestado en carne y fue crucificado y puesto a muerte, ¿qué clase de filosofía sería esa, hermanos? Por eso, hermanos, Pablo hace esa pregunta: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo la enloqueció, hermanos? A través del evangelio, de la palabra de Dios, que Dios fue manifestado en carne, fue clavado en una cruz, derramó su sangre, murió la persona de Cristo, fue sepultada, resucitó el tercer día, y por causa de todo eso tú y yo vamos a recibir salvación. No, it doesn't make sense, dijeran los americanos o anglos. No hace sentido, no tiene sentido esto. Y luego como que tuvieras que regresar y hacer rewind el tape otra vez y decir, a ver, dímelo otra vez. ¿Cómo que este Dios fue manifestado en carne, fue clavado en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día y por eso tú eres salvo? Yo pensé que tendrías que hacer esto, esto, esto y lo otro, y hacer esto otro, y dar mucho dinero, y hacer esto, y sacrificios acá, y que te golpeen, y que caminar, y hacer todo esto para que probablemente puedas alcanzar misericordia. Dije probablemente. En cambio, lo que ha enloquecido al hombre es que nuestra salvación es por fe en Cristo, hermanos. Y eso es todo. Tu relación, la fe en Cristo, un nuevo nacimiento, un arrepentimiento genuino, es todo lo que se requiere para recibir la salvación de Dios. Y después de eso, tu nuevo nacimiento te da una vida nueva en Cristo, en santidad y en santificación, para ese tiempo, para ser glorificado. Y todavía la gente no entiende, oye, ¿por qué ya no haces esto y esto y esto y lo otro? Es porque he nacido de nuevo, soy cristiano. Ay, no tiene nada de malo, vuelvo a lo mismo. Se enloquecen, hermano, por el cambio que tú tienes, el cambio que yo tengo. No lo entienden. Ay, no es para tanto, hombre. Como dicen en inglés, you only live once. Tú solamente vives una vez, dale vuelo al hilacha. ¿Será, hermanos? ¿Sabías que no nomás vives una vez? ¿Sabía que aunque somos salvos, vamos a vivir eternamente y para siempre con el Dios? Pero el que no es salvo va a vivir eternamente, hermanos, en el infierno. La Biblia dice que el hombre, porque pecó, está destituido de la gloria de Dios. Y si el hombre y la mujer están destituidos de la gloria de Dios, ¿dónde van a pasar el resto de su eternidad? En el infierno. Y todavía eso, hermanos, como dicen los anglos, it doesn't make sense. Por eso dice aquí Pablo, por eso lo dice, hermanos. Porque la sabiduría, hermanos, el hombre no lo va a poder entender bajo la intelectual de lo humano. Todo se discierne espiritualmente, por fe. Corintios, 1 Corintios, y usted le da unas cuantas vueltas ahí a las hojas, capítulo 3, versículo 20 dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Por qué, hermanos? Tú hablas con un sabio de la filosofía y luego nos van a categorizar, es la palabra, catalogar. ¿Cómo qué, hermanos? Fanáticos, tontos, no sabes. Y luego si somos hispanos, tantito peor, ¿no? Y de la verdad, hermanos, así es. Pero Dios nos ha dado, hermanos, su palabra. Nos ha dado su poder. Hace rato Mario, ministrando la alabanza, hablaba del poder del Espíritu Santo. Llénanos con el Espíritu y fuego de Dios en nuestras vidas. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo, que va a ser unos temas más adelante, es una importancia de todos los días, porque es a través del Espíritu Santo que tú eres guiado, hermano, eres consolado, eres administrado. Hermano, el Espíritu Santo quiere y anhela administrar tu vida todos los días, a todo momento, igual que Jesucristo, igual que el Padre. Es algo constante. Hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo en una transición que tengas que hacer, hermano, en un consejo a tu familia, en un consejo a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, en una compra, ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos, nos vamos a quitar de muchos problemas. No, pero queremos ser guiados por nuestras emociones y nos enojamos y empezamos que el grito y ahí vamos. No, déjate ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, pero eso será otro tema. Entonces, el conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre. Según las Escrituras, ¿cómo puede el finito hombre comprender, por lo menos en parte, las infinitas cosas de Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo, en mi mente bien finita, así casi elástica, que es, bueno, estamos así propensos tú y yo en quedar locos? ¿Sí sabes eso, no? Se quedaron muy serios. No, sí. Claro, porque son. Mira, nomás empieza a estudiar la Biblia, hermanos. Mira, empieza a estudiar escatología. Empieza a estudiar profecía. Empieza a estudiar la resurrección de Cristo. Solamente estudia, hermanos, ¿por qué Cristo tuvo que venir, el Hijo, a morir por ti? Ahí te funden los fusibles. ¿Quién eras tú para merecer tan gran privilegio? Ahí te puedes estar semanas tras semanas, años tras semanas, tratando de entender quién soy yo para que el Hijo haya muerto por mí. Y luego conociendo tu condición, hermano, que probablemente te hablaron del Evangelio 20 mil veces y hasta la 21 mil veces recibiste el Evangelio. Y luego te dices: ay, Señor, gracias, Señor, porque los accidentes que tuviste, los problemas que tuviste, el overdose que te diste o la golpiza que te dieron, que merecías estar muerto, pero por su gracia no moriste. Viene el Evangelio, lo recibes y ahora sabes que eres hijo de Dios. Pero ¿qué pasó semanas antes de eso, que a lo mejor estabas a punto de morir? Cuando empiezas a pensar lo que Dios hizo, hermanos, ahí ya, pum, tienes que volver. Por eso te digo que estamos muchas veces propensos a través del Espíritu Santo, a través del Hijo. Fíjate, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya conocemos, ya en parte, vuelvo a repetir, en parte. A través del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:11-13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, oiga bien, hermanos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría de hombre, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso la importancia, hermanos, de que cuando aconsejamos, siempre digas, mi consejo es de Dios. Hay ciertas experiencias que tenemos personalmente como personas, ¿no? Pero no hay como acomodar lo espiritual o lo espiritual, y no hay como acomodar lo que proviene de Dios. Yo, el mejor consejo que te puedo dar es el que dice Dios. Porque el que digo yo me puede servir a mí, no significa que te va a servir a ti, pero el que dice Dios los va a servir a todos, hermanos, en general, porque Dios no hace acepción de persona. El consejo de Dios, si Dios dice que tú ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿será a ciertos esposos que les está diciendo eso? ¿Verdad que es a todos, hermanas? Y si Dios dice que la esposa se sujete a su marido en todo, ¿será a ciertas mujeres solamente? ¿O será a todos varones? ¿A todas? Entonces la Biblia tiene que, hermano, palabra para nosotros, pero mi experiencia puede ser para un individual, un individuo solamente y ya. No significa que es para todos. Pero la palabra de Dios sí es para todos. So, Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, Salmo 119, 97 al 100, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Quién está con el salmista, hermano? La palabra de Dios, la ley de Dios. Versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios me son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. So, a través de la palabra de Dios, hermanos, a través de la palabra de Dios, el hombre tiene un conocimiento y puede comprender, como dije, a lo menos en parte, las infinitas cosas de Dios, en parte, pero las podemos ir entendiendo. Dice Deuteronomio, bien interesante este texto, Deuteronomio 29:29 dice, muy conocido: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Nunca te has hecho la pregunta de dónde vino Dios? Y nuestros hijos se la pueden preguntar un día. Bueno, si tienes un hijo ya más o menos una edad así que entienda, dale este texto, hermano. Mira, mijo, te voy a decir esto, no sé yo de dónde viene Dios. Lo único que sé es que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Ya cuando decimos no tiene principio ni fin, ya ahí se voló un fusible. Porque nosotros vivimos en un principio y estamos esperando un fin. Bueno, yo no sé si usted lo está esperando, pero yo estoy esperando un fin. Sea de mi vida, a lo mejor probablemente no me dé cuenta, y probablemente Dios me permita darme cuenta cuando me vaya, me muera. Porque hay gente que ahí está, ¿no? Y tú estás ahí y toman y te despide y te despides de ellos y ahí estás hasta que se van con el Señor. ¿Ok? Tienes ese privilegio. Hay gente que no tiene ese privilegio, ¿ok? Pero la Biblia dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, fíjate, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien claro, hermanos, yo creo que no podría estar. Todo lo que está en el libro que tienes en tu mano es la revelación que Dios te ha dado. Ahora, No toda esa revelación, hermanos, se nos ha dado luz a nosotros porque muchos no la hemos estudiado, no hemos cavado profundo, no hemos escudriñado las escrituras, no hemos profundizado en ellas, y nomás por encimita o por lo que usted pueda oír este domingo o lo que pueda oír el jueves o el martes, y hasta ahí. Pero la revelación de Dios está completa en su palabra, hermanos. Ya fue revelado, ya está ahí. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo, hermanos, es que esa revelación empiece a florecer en nuestra vida, dar luz, más conocimiento, más conocimiento, más de conocer quién es Dios, quién es Él en su personalidad, quién es Dios y qué quiere para nosotros. Pero está completa. Pero sí habla de que hay cosas secretas que le pertenecen a quién, hermanos, a Él solamente. Y usted podría hacerse muchas preguntas en muchas áreas de su vida, su familia, todo. Señor, pero ¿por qué Él, si no te sirve, tiene millones de dólares, se burla ahí en la televisión de los cristianos, y yo que te amo y doy mi vida por ti, estoy pasando por necesidad y yo me esfuerzo, Señor? Bueno, las cosas secretas le pertenecen a Jehová, hermanos. Y así es. ¿Y por qué tal multimillonario y tal narcotraficante? Y ellos sí tienen mucho dinero y dinero para aventar para arriba y todo. Y nosotros que servimos a Dios, que amamos su obra, batallamos un montón, hermanos. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Todo, hermanos. ¿Amén? Debemos de confiar en Dios, hermanos, como niños. Fíjate, ¿qué hace un niño? A ver, ¿habrá un niño aquí que no confía en su papá? Ahí no van a decir, no, yo no. Yo quiero creer, hermanos, que a pesar de nuestros jóvenes y adolescentes que están aquí en este templo, yo quiero creer que a pesar de que en las indiferencias que hay como padres, porque hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo de la adolescencia y de la juventud que no tenemos una buena amistad los padres, ¿sí o no, hermanos? Que hay conflictos. Pero yo quiero creer que a través de ese conflicto que haya entre nuestros jóvenes y adolescentes, quiero creer, hermanos, que a lo menos aquí en Casa de Oración Modesto, aquí en esta iglesia, quiero creer que nuestros hijos nos tienen confianza, creen en nosotros. Quiero creer eso, hermano, que tu hija, tu hijo, a pesar de que las diferencias que tenemos muchas veces que chocamos, y piensan ellos que tú no sabes nada, porque realmente es lo que piensan, que tú ya eres old fashioned, que tú no sabes nada y que ellos saben mucho, pero puras F's y C's y D's en la escuela. Eso es lo que no voy a entender nunca, ¿verdad? Nunca voy a entender. A lo mejor los que agarran, sí saben poquito más que sus papás en lo académico, pero ser padres todavía no sabes. Tener responsabilidad de familia todavía no lo sabes, adolescente. Podrás tener mucho intelectual y saber mucho de filosofía y todo lo que es la materia que te enseñan en la escuela, pero cuando se trata de padre a madre, matrimonio, ni papas. Es más, algunos ni saben hacer papas, ¿okay? Pero lo que más me saca a mí, como diríamos, ¿no?, fuera de onda, es de que hay hijos que dicen que tú no sabes y mira su boleta y puras D's y F's. Y tú dices, bueno, ¿y esto? Y dices que yo no sé. Mira, yo llevo una familia. Mira, yo voy y trabajo, llevo una cuenta de banco, yo pago mis biles, yo sé manejar, tengo licencia, hago todo esto. ¿Y tú no puedes mantener una C a lo menos? Y sé que tienes capacidad para una B y una A. ¿Y tú me estás diciéndome que yo no sé? Mira, hermano, sáqueles la boleta cuando te dicen que no sabes. Nomás sáqueles la boleta. Tú me estás diciendo que yo no sé. Mira, ¿cuándo te ha faltado qué comer? ¿Cuándo te ha faltado qué vestir? Y tú me dices que yo no sé. En cambio, tú me faltas cada rato porque, mira, te haces la enferma y no quieres ir a la escuela, o el enfermo. Ya me estoy metiendo en otro rollo, ahora me están mirando muy feo. Pero mira, déjame decirte, hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios como un niño confía en usted. A lo menos todavía tenemos nuestros chiquitos, hermano, que usted le dice, vente, mijo, y corre a ti. Fíjate lo que dice el salmista, Salmo 131. Fíjate cómo lo dice, nomás tiene tres versículos, pero están poderosos. Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, que me he comportado y he acallado mi alma, Fíjate lo que dice: como un niño destetado de su madre, y como un niño destetado está mi alma. Espero, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué está diciendo, hermanos? Ya no puedo depender de mami. Estoy destetado. Ya mi sustancia no va a venir de la leche que ella me da. Y ya no va a venir de la sustancia que mi alma, ¿qué representa el alma? Las emociones del hombre, hermano. Todo lo que te puede emocionar. ¿Qué te emociona? El carro nuevo, la casa, la esposa, el esposo, los hijos. Todo eso viene una emoción a nuestra alma. Y el salmista dice: de eso he sido destetado también. Ya eso, ya el reinado, David, hermanos, en su resplandor y gloria, en lo que él podía tener, una vez marca la Biblia que se despojó y danzó delante de la presencia de Jehová. Se desnudó completamente de su realeza, hermano. Y su mujer lo criticó. Ya saben la historia que le pasó a esa mujer, ¿no? Pero él, ¿qué, hermanos? Porque sabía quién era Jehová y de dónde lo había sacado, hermanos. Pero aquí dice: mira, como fui destetado de mi madre, que ya no tengo esa sustancia de leche que es bien, bien nutritiva, también he sido destetado de las emociones de mi alma. Ya mi alma, ya no me emociona nada lo que miro. Ya la ropa que he visto, que él vistía realeza, y ya los billones de dólares que pude haber tenido en su tesoro personal, y lo único que podría decir: espera, oh Israel, en Jehová desde ahora. Esperaré, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. ¿A quién vamos a esperar tú y yo, hermanos? Ahora, ¿por qué vamos a esperar en Jehová desde ahora y para siempre? Porque Él es personal. Por eso. En nuestra vida cotidiana, en la carne, hermanos, aquí hablando familiarmente, nuestros hijos esperan en nosotros, hermano. El padre y la madre tienen una responsabilidad a sus hijos, y los hijos esperan de nosotros. En lo que tú puedas ayudar a tu hijo y servirle, tienes que hacerlo. Igualmente la esposa, el esposo, esperamos en ciertas cosas. El marido viene de su trabajo, probablemente cansado o no cansado, qué sé yo, ¿no? Pero la mayoría sí vienen cansados y la esposa le está prohibiendo un alimento. Los hijos vienen de la escuela y ahí los recibe la mamá y todo lo que... Estamos dependiendo de siempre de alguien en nuestra vida cotidiana de todos los días. Pero no hay mayor satisfacción de que tú y yo, a pesar de que somos adultos, pero también nuestros adolescentes y jóvenes, dependan de Dios. No podamos, hermanos, no tratemos de depender de nuestro trabajo, de lo que poseemos, porque en fin de cuentas un día te lo borra de tu banco. ¿Y qué pasó? Lloras nomás, te da por llorar. O no sé qué, yo no sé, hermano, se oye chistoso, pero a uno les da por, ¿sí o no? Pastillas, le da por matarse. ¿Qué es la palabra correcta? Suicidarse. Pero nosotros, dice David: esperaré, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. ¿Por qué voy a esperar en Jehová? Porque es personal, hermanos. Porque yo puedo depender de Él, hermanos. Ahora, ¿será lo que yo quiero? ¿No? Porque imagínate lo que nosotros queremos, ¿qué es, hermano? Bueno, algunos ya se quieren ir, ¿verdad? Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? Queremos para nosotros. Si tú haces una encuesta a una persona y agárralo así en curva, hermano, hágalo un día. Hey, si tú ganaras $1,000,000 ahorita, ¿qué harías? Agárralo en curva y vas a ver, hermano, que todo va a ser para él. Se va a asegurar él primero y luego va a decir: ay, también le voy a ayudar a mi tía y a mi tío. Y sigue siendo de él porque es su tía y su tío. No, a mi mamá, a mi jefita, no, hay que poner en la casita a la jefita. Luego, no, sigue siendo para ti, sigue siendo algo que a ti te está beneficiando. Pero ¿qué tal si dices: me gano $1,000,000? Y ¿sabes qué? No, pues no los tenía, mira, ahí va para la obra ministerial. De cualquier, no tiene que ser aquí, donde Dios te ponga en el corazón, ahí va. ¿Cuánto lo haríamos? ¿Por qué, hermano? Haga usted esa encuesta. Un día de esto, agarre un compañero de trabajo, alguien, y agárrelo y va a ver que lo va a agarrar en curva. Va a empezar a pensar en él o en su familia primeramente. Y está bien, no me malentienda, está bien, hay que cuidar de los nuestros. Pero muchas veces, ¿dónde está la realidad del corazón? De lo que proviene de Dios, ¿dónde está? Y te das cuenta, muchas veces no está en lo que debe de estar. Realmente, hermanos, estos son temas que no podemos así brincarnos, y hay que entender Dios, hermanos. Dios quiere tener una relación con nosotros. So, en esta noche, hermanos, hemos aprendido que Dios posee intelecto. Amén, hermanos. Y Dios es conocedor de su propia existencia. So, alguien te pregunta a ti, ¿qué Dios sirve? Yo sirvo al Dios que dice que Él es quien es. El Dios que dice, yo soy, yo sé quién soy. Tú conoces a un Dios que Él está seguro de Él mismo. Un Dios que no lo inventó el hombre, que no lo inventó una circunstancia, una situación. No fue descubierto hace 500, 600 años. No apareció en un árbol, no apareció en un manto. ¿Ok? Es un Dios que Él sabe quién es, hermanos. Y también sabes, en esta noche has aprendido que es un Dios que tiene intelecto. Él sabe, hermanos. Él conoce todas las cosas. Y te digo, a pesar de la situación que estás pasando, ¿quién le instruirá, hermanos? ¿Podrás Dios forzarlo? Lo único que podemos hacer es pedirle en su misericordia, por su perfecta voluntad. Si puedes pedir por tu hija, puedes pedir por tu hijo, puedes pedir por tu matrimonio, puedes pedir por tu familia, puedes pedir en tu trabajo, puedes pedir para que Dios mejore tu economía. Todo está bien, no hay problema. Bíblicamente estamos bien. Pero acuérdate, hermano, Él es conocedor de todas las cosas.